Nací en 1817 en un ambiente muy aristocrático, incluso diría que imperial, ya que mi constructor, de nombre Martin Stoss, era el luthier encargado de hacer y reparar los instrumentos de cuerda del Imperio Austrohúngaro. De eso obviamente ya no me acuerdo, pero aún conservo el águila imperial tatuada en mis entrañas, junto con la leyenda Martin Stoss, Kaiserlich Königlich auf Geigen und Lautenmacher. También me han dicho que pertenecí por muchos años a la orquesta que dirigía nada menos que Ludwig von Beethoven. Esos años orquestales sí los recuerdo, aunque vagamente. Se mezclan en mi memoria lujosos salones aristocráticos vieneses con noches lluviosas de invierno. Conservo también algunos recuerdos borrosos pero placenteros de magníficas fiestas veraniegas en palacios opulentos, plenos de valses, vino y Sachertorte. Esos tiempos fueron también de mucha guerra, sangre y terror. Con frecuencia se suspendían los conciertos al sonido del primer cañonazo. Y más de una vez estuve a punto de ser consumido por alguno de los múltiples incendios que ocasionaba las incursiones de tropas francesas. En una ocasión salimos corriendo por la puerta trasera del teatro y, escondido bajo el brazo de mi dueño, huimos en una crujiente carroza por las calles empedradas. Pero fui feliz en la Orquesta de Viena, la capital cultural de Europa en esos tiempos, y más aún rodeado de tantos instrumentos bellos, hermanos míos salidos del mismo taller. Durante la primera mitad de mi vida no hice más que tocar música orquestal. Me acostumbré al equilibrio de la música germánica, a ese balance entre forma y fondo que tanto obsesionaba a mis coterráneos. Estrené varias de las sinfonías de Beethoven, que causaban furor por su aire revolucionario y definitivamente romántico. Pero también pude gozar con la levedad del espíritu schubertiano y con el sufrimiento profundo de las sinfonías de Brahms, en las que incluso los temas aparentemente alegres me parecían llenos de melancolía y soledad. Y cada año, para refrescar un poco el alma, llegaba la temporada de ópera con música italiana. Si bien a mí casi siempre me tocaban los acompañamientos, nunca dejé de asombrarme de la inventiva melódica de Puccini, Verdi o Rossini. Y cuando me tocaba alguna melodía, ¡qué deleite! ¿Cómo olvidar el tercer acto de Tosca con ese magnífico cuarteto de violonchelos o las melodías entrañables de la Traviata? Pocas veces tocábamos música francesa, ya que el público vienés no era muy adepto a esas armonías tan extrañas, pero a la vez seductoras y modernas. Especialmente las obras de Ravel y de Debussy, que con su aroma oriental nos parecían a la vez arcaicas y desconcertantes. ¿Qué universo tan diferente encerraban esos acordes? Pero el segundo siglo de mi vida me deparaba un cambio radical. Y esto sucedió precisamente en mi cumpleaños 117. De ser parte de una orquesta, pasé a ser miembro de un cuarteto de cuerdas gracias al chelista Franz Kvarda, quien fundó en Austria el Vienna Konzerthaus Quartett en 1934. El cuarteto de cuerdas era tan diferente a la orquesta. Aquí solo importaban las ideas. No había lugar para grandes platillazos o fanfarrias de trompetas. Y las obras de estos grandes maestros europeos, insuperables. Además, ese diálogo inteligente entre cuatro instrumentos me pareció fascinante. Y por primera vez comencé a apreciar las infinitas posibilidades que mi sonido podía ofrecer. Y como si esto fuese poco, por primera vez supe lo que era una grabación. Fue emocionante escuchar mi propia voz capturada de manera misteriosa por un micrófono. Hasta el día de hoy me sigue pareciendo mágico e incomprensible que gracias a esta tecnología el alma de un ser humano pueda sobrevivir mucho tiempo después de su muerte. Pocos saben que fuimos los primeros en grabar muchos de los cuartetos de Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven y Brahms, e incluso esa sorprendente rara avis que es el quinteto de Anton Bruckner. ¡Qué obra tan genial! Esas grabaciones que aún existen, he podido volverlas a oír recientemente y me vuelvo a emocionar con las interpretaciones elegantes del señor Kvarda. Pero una vez más la guerra aparecería en mi destino y una fría noche de noviembre salimos hacia Marsella en el inicio de un viaje que habría de cambiar radicalmente mi vida. Después de muchos días y noches de trenes y barco, llegamos finalmente a la ciudad de Chicago, donde fui abandonado un gélido diciembre en una tienda de instrumentos. Pasé un tiempo muy triste ahí, invernando y en reparaciones, hasta que, por fin, apareció mi comprador. Era un distinguido violonchelista holandés llamado Franz Friedler, quien me sacó de esa fría ciudad y me subió por primera vez a un avión, para llevarme a un lugar tan lejano como húmedo, exótico, llamado Cuernavaca, en México. Franz era un exitoso industrial holandés que dedicaba sus fines de semana a hacer música de cámara entre amigos en su hermosísima mansión. Esas música band en las que abundaban la comida, bebida y risas se prolongaban hasta altas horas de la noche. Y ahí fue exactamente donde conocí a mi siguiente dueño, Álvaro Vitrán. La primera vez que lo vi, llegó con su familia musical. Recuerdo bien que me miró atentamente y en un momento en que nadie lo veía, se acercó y me susurró algo al oído que no alcancé a entender. Durante todo ese año de 1981, vino con frecuencia a Cuernavaca a tocar dúos, y si bien me parecía demasiado impetuoso, Había algo vital y juvenil en su proceder que yo añoraba. Por eso el día en que Franz le ofreció uno de sus varios violonchelos prestado para el concierto que debía tocar la noche siguiente en la Ciudad de México, suspiré entusiasmado cuando me eligió a mí. Fue en ese concierto de Boccherini donde realmente lo empecé a conocer. Tenía una manera muy diferente de tocar, con una intensidad, prisa y pasión que en un principio me parecieron excesivas. Se deleitaba en mi registro grave, con el éxtasis de un primer amor. Pero la mañana siguiente, cuando me llevó de regreso a Cuernavaca, sucedió uno de esos hechos que cambian la historia de un hombre y, por lo tanto, la mía. La señora Friedler nos contó que a las 9 de la noche anterior, justamente cuando tocaba el concierto de Boccherini, Franz había muerto víctima de un infarto fulminante mientras paseaba a su perro. Y desde ese momento supe que tenía un nuevo amo. Lo primero que Álvaro hizo fue quitarme las cuerdas de tripa y ponerme unas de metal. Al principio sentí una enorme presión y mi nuevo sonido, además de estridente, me pareció agresivo y angustiante a la vez. Sin embargo, poco a poco aprendí a relajarme y logré que esa tensión se distribuyera de manera uniforme por todo mi cuerpo. Y poco a poco me fui acostumbrando hasta que un día me sorprendí disfrutando las novedades. Una respuesta rápida y precisa de las cuerdas a cualquier insinuación del arco. Un volumen que iba desde el pianísimo más sutil hasta el fortísimo más potente que jamás hubiera experimentado y que me ponía al borde del delirio. Además, los armónicos naturales ahora se elevaban puros hacia el infinito, como dicen que lo hacen las almas cuando se van. Iniciaba así un capítulo más de mi existencia y totalmente diferente a los anteriores. Mi vida se iba a llenar de ritmos sincopados, grabaciones digitales, miles de horas de aviones y aeropuertos, y un amo que me trataría muy bien. Todo este tiempo que llevo compartiendo su vida ha sido sin duda el más agitado de mi larga existencia. Me ha llevado a parajes tan remotos como Parnu, Wellington, Paysandú, Tel Aviv, Honolulu, Sicilia, Fairbanks, Oviedo o La Serena. Pero sin duda lo más fascinante que me ha sucedido en estos años ha sido el cuarteto latinoamericano, que me ha permitido explorar un enorme repertorio que me era absolutamente desconocido. Si bien en un principio, considerando mis imperiales antecedentes europeos, La música de América Latina me pareció más bien salvaje y con frecuencia agresiva. Poco a poco me fue conquistando. A diferencia de las músicas europeas, aprendí a apreciar en ellas su elemento rítmico potente y unificador, como una columna vertebral hecha de tresillos, corcheas y semicorcheas. Pero es cierto que también he encontrado momentos de profundo lirismo, con especiales privilegios hacia el cello, como sucede en los cuartetos de Villalobos o Ginastera, y obras tan enigmáticas o fascinantes como las de Mario Laviste y Astor Piazzolla, o esos cuartetos cubistas y geniales de Silvestre Revueltas. La verdad es que en todos estos años Álvaro y yo nos hemos llevado muy bien. Han sido tiempos frenéticos, aunque plenos en alegrías y fiestas. Confieso que me complace ver que pese a haber ya convivido con él por más de 44 años, sigue aún obsesionado con mi registro grave. Lo he acompañado desde la adolescencia hasta verlo convertido en un padre. Y si bien hemos vivido momentos difíciles, puedo sin duda afirmar que hemos sido felices. ¿Cuántos años nos quedan juntos? Y después, ¿quién será mi siguiente dueño? ¿Y cómo será mi futuro? Imposible saberlo. Mi vida es el sonido. Todo lo demás, un misterio.